13 minutos después de las 10 de la mañana, quiero contarles que el diputado Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto por nuestro departamento, nos hacía llegar una información hace unos días anunciando que este domingo al mediodía estará el senador Guillermo Domenech en la ciudad de San Carlos, más precisamente en Avenida Alvariza 559, con la intención de compartir un momento con allegados a este sector político y aprovechar también para hablar de lo que va a ser la campaña denominada Deuda Justa. Justamente sobre este y algún tema más, queremos hablar con el senador Guillermo Domenech, con quien estamos en línea telefónica a partir de este momento. ¿Cómo le va, senador? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia fernandina. Bien, Deuda Justa, ese es el nombre que va a llevar este levantamiento de firmas que de alguna forma ya comienza a concretarse en nuestro país, ¿es así? Bueno, en realidad el nombre completo es Contra la Usura y por una Deuda Justa, porque pretendemos resolver no solo el problema circunstancial del endeudamiento, sino resolver el tema de fondo, que es el de las altas tasas de interés originadas en una ley del año 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, que permitió a las instituciones financieras fijar prácticamente de manera discrecional las tasas de interés. Discúlpenme que estoy con un bronco spam. Sí. No, lo entiendo. Entonces, pretendemos resolver el problema de fondo, que es el de las altas tasas de interés, y obviamente una consecuencia de este problema, que es el enorme endeudamiento que se ha generado, sobre todo a nivel de las clases medias y clases menos favorecidas de nuestra sociedad, que son las que más han sufrido porque necesitan recurrir al crédito, no ya para satisfacer necesidades secundarias, sino para satisfacer las necesidades del diario vivir. Se nos comenta que incluso a fin de mes hay una gran afluencia de público a la financiera para poder quizás pagar, claro, 300 pesos del agua o de la luz, lo cual nos da la pauta del apremio en que vive algún sector de la población que tiene enorme dificultad para poder satisfacer sus necesidades más elementales. Senador, le propongo una pequeña pausita para que usted pueda aliviarse de la tos y ya volvemos con usted. Un minuto nada más, ¿sí? Bueno, ¿puede ser? No. Gracias. Frecuencia abierta. Información confiable. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Como el agua es esencial, ahora más que nunca, Agua Mineral Esencial baja el precio de su envase de 2 litros de 50 pesos a 35 pesos. Desde el pie del pan de azúcar a tu mesa. Agua Mineral Esencial, 2 litros, 35 pesos. Esencial en tu vida. Frecuencia abierta. Senador, vuelvo con usted. ¿Está por allí? Sí, cómo no. Bueno, estamos acá. Muy bien. Todo esto del levantamiento de firmas, ¿de alguna manera considera usted que puede generar algún tipo de rispidez en el funcionamiento y la convivencia de los sectores que están hoy compartiendo el gobierno? Mire, toda esta campaña que está iniciando ahora Cabildo Abierto tiene sus inicios ya al comienzo de la legislatura. Ya al comienzo de la legislatura nosotros teníamos la percepción de que había un problema de endeudamiento, que había un problema de altas tasas de interés, que había mucha gente que tenía cierta dificultad para llegar a fin de mes y que necesitaba, para sobrevivir al finalizar la quincena o el mes, recurrir al sistema financiero formal e informal para sobrellevar la situación desde el punto de vista económico. pero no teníamos cifras, porque como yo siempre digo, como aquella vieja película argentina, de esto no se habla, era un tema que estaba soterrado, que la gente lo padecía casi silenciosamente, porque tiene algo de humillante no llegar a fin de mes. Todos sabemos la angustia que genera eso en los hogares, y entonces del problema no se hablaba, pero nosotros teníamos esa percepción y presentamos un primer proyecto que dio lugar a que se citara en la Comisión de Constitución al Banco Central, y el señor presidente del Banco Central en esta comisión nos dio el primer dato objetivo de la dimensión que tenía el tema del endeudamiento en el Uruguay, y nos expresó que había 633.000 personas, creo, en categoría 5 en el Banco Central, o sea, eran 633.000 personas que son deudores considerados incobrables. Y esto es nada más que un dato parcial, porque como hay muchas instituciones financieras que todavía no están reguladas por el Banco Central, seguramente la cifra de deudores es muy superior a la que anunció en su oportunidad el presidente del banco. Así que ahí tuvimos una primera medida objetiva de la dimensión que tiene el problema. A eso se sumó que luego compareció a EBU y señaló que ellos registraban cerca de 700.000 personas. Surgieron datos del Clearing Informa con 1 millón de personas inscritas en el Clearing. Entonces eso nos da la pauta que en un país donde hay 3,5 millones de habitantes, 2,700,000 personas mayores de edad, el problema evidentemente que tenía una enorme significación. Entonces ahí surgió la preocupación nuestra por aportar soluciones, y aportamos un primer proyecto. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en Comisión de Constitución. Sorpresivamente en el plenario se levantaron voces del Frente Amplio y del Partido Nacional criticando el proyecto y obstando a su aprobación, y de ahí en más ha habido 2 o 3 proyectos presentados, pero que no aportan soluciones efectivas. Nosotros queremos soluciones reales para el problema, porque no basta declamar una solución, no basta plantear una solución que solo sea formal y en el papel, sino que tienen que ser soluciones reales. Y de ahí que, como vimos que el sistema político en general era bastante indiferente a enfrentar el problema de fondo, que el problema de fondo son las altísimas tasas de interés en un país donde se ha llegado a cobrar cifras de 3 dígitos, y se están cobrando cifras de 3 dígitos como tasa de interés, y cuando la inflación nunca superó los 2 dígitos, hemos tenido siempre una inflación inferior al 10%, y se han llegado a cobrar tasas que han rozado el 200%, lo cual da la pauta del verdadero desnivel, de la verdadera desproporción que hay entre la situación de los deudores y los prestamistas, ¿no? Y eso nos impone a ponerle un coto a la tasa de interés. Usted me podrá decir, bueno, pero no me parece razonable la limitación que usted pone. Bueno, explíquenme qué otra limitación debería ponerse, por cuál debería sustituirse, y eso es lo que le estamos diciendo al sistema político. Si lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma constitucional no le parece bueno a los partidos políticos, a los restantes partidos políticos de la coalición y de la oposición, porque ahí se ha emparejado todo el sistema político, díganos cuál es la solución, porque si es una solución real, efectiva, nosotros la vamos a apoyar, porque no queremos que los deudores esperen 1 año y pico al pronunciamiento electoral, que es el pronunciamiento necesario para aprobar esta reforma constitucional, sino que lo que queremos es lo más rápido posible que la gente pueda resolver esta situación de angustia económica que genera un endeudamiento generalizado, altísimas tasas de interés, que además generan una situación de injusticia verdaderamente irritante. Así que nosotros con el mejor ánimo de alguna forma, le diría, de picanear al sistema político, estamos presentando esta, que es la solución que nosotros con la más absoluta responsabilidad hemos pergeñado en la soledad de un sistema político que le ha dado la espalda al problema, pero no descartamos que si los restantes partidos despiertan y advierten la necesidad de resolver el problema, no nos pongamos de acuerdo para resolverlo de manera más rápida y de alguna forma acelerar una solución de un problema que aqueja a miles de compatriotas. Así que esa es nuestra posición. Bien, yo eso lo entiendo, pero la pregunta era cómo esto de alguna forma puede repercutir en la coalición, teniendo en cuenta que ya han habido algunas diferencias en la coalición, que han habido algunos roces por allí, y que a su vez también sin el apoyo de la coalición esto no va a avanzar. Mi pregunta era basado en los antecedentes, pero mirando al futuro, ¿ustedes ya están dispuestos a salir puerta a puerta a levantar las firmas o hay una instancia intermedia que todavía se puede dar? Porque, por ejemplo, por allí también aparece otro proyecto que está abordando el Partido Nacional, que tiene sus diferencias con el de ustedes. ¿Hay todavía una instancia de conversación antes de salir a patear la calle, como decimos habitualmente? Sí, miren, nosotros somos gente razonable y estamos pensando en resolverle el problema a la gente y no generarle un problema. Así que nosotros estamos dispuestos a conversar sobre cualquier proyecto que razonablemente presente una solución. Lamentablemente el último proyecto presentado, que es del Partido Nacional, establece un procedimiento, yo le diría un procedimiento de concurso de acreedores, es nada más que, yo le diría que un tracto procesal que no aporta soluciones de fondo, porque acá el problema que tenemos es que deudores y prestamistas están en situaciones de fortaleza muy distintas. El poder de negociación que tienen los acreedores es muy superior al poder de negociación que tienen los deudores, y particularmente estos pequeños deudores, que es gente que no tiene dificultad para recurrir incluso al servicio de abogados o contadores. Entonces lo que tenemos que aportar es alguna herramienta que a esos deudores les permita de alguna forma equilibrar el poder de los acreedores, fuertemente respaldados por prestigiosos estudios jurídicos y contables que los asesoran. Estos proyectos de ley que se han presentado últimamente dejan a los deudores prácticamente en un pie de igualdad teórico con los acreedores, que no responde a la realidad de los hechos, ¿no? Donde la desigualdad de poderes es enorme. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, para buscar las mejores soluciones. No hemos tenido suerte hasta el momento y por eso impulsamos esta reforma constitucional, que tiene también un poco el sentido de picanear al sistema político para dedicarnos a los temas que realmente le importan y le duelen a la gente, ¿no? Yo hace pocos días criticaba el hecho de que se hiciera el homenaje a un elenco artístico en el Senado de la República cuando hay problemas de esta naturaleza, que me parece que más que dedicarnos a realizarle homenajes a los artistas favoritos, tenemos que dedicarnos a resolver los problemas de las personas que sufren en la calle las dificultades del diario vivir, ¿no? Aquí hay dos temas en paralelo. Uno, lo que ha sucedido hasta ahora, generando estas deudas y estos intereses realmente faraónicos. Y lo otro es el tema de la usura. O sea, se están tratando un tema del pasado que ha llegado a este presente con una realidad que duele, como la que usted ha dicho, con más de 600.000 personas que hoy no pueden operar de ninguna manera desde el punto de vista de poder finalizar con esas deudas, pero a su vez también de aquí en más ponerle coto a lo que se pueda considerar como usura en lo que tiene que ver con el préstamo de dinero. ¿Se pueden llegar a separar los temas? ¿Se pueden llegar a separar los temas en esas negociaciones que ustedes aspiran a tener con el sistema político? Bueno, yo entiendo que no sería lo lógico, porque tenemos que resolver el problema de fondo, que es el de las altas tasas de interés, y además le tenemos que dar a los deudores la oportunidad de cancelar en términos razonables sus adeudos. Porque, mire, no se trata de aprobar un perdón a tutti, como se ha dicho vulgarmente. Se trata de darle a los deudores la posibilidad de pagar y a los acreedores la posibilidad de cobrar. Pero todo ello en términos de razonabilidad, pretendiendo restaurar una solución de equilibrio entre acreedores y deudores. Esa es la intención. La intención es de alguna forma reacomodar la ecuación económica para que los acreedores cobren y los deudores paguen, porque creemos que esto es bueno desde el punto de vista moral, porque obviamente que todos entendemos que si debemos tenemos que pagar. Es bueno desde el punto de vista económico, porque esa gente se reinstala, yo diría, en el circuito económico y puede hacerle frente a sus obligaciones, pero tenemos que hacer todo en términos de una razonabilidad que a unos les permita cobrar y a otros pagar, porque además no tiene ningún sentido que se acumulen deudas impagables, que se registren en algún lugar, que obsten a que esa gente continúe circulando en el tráfico económico y jurídico, cuando podemos arbitrar medios que quizás no permitan cobrar esas sumas absolutamente exageradas, pero sí permitan cobrar sumas razonables y a la persona le den la satisfacción de haber honrado sus deudas y de poder reincorporarse al mercado de consumo en términos aceptables o razonables, ¿no? Entonces, lo que queremos es atacar el problema de fondo, pero también decirle a las personas que están de alguna forma entrampadas en una situación de endeudamiento crónico, bueno, ustedes pueden reestructurar su deuda, reestructurarla en términos razonables, de manera que puedan pagar, puedan honrar su deuda, puedan reincorporarse al mercado de consumo, puedan de alguna forma acceder al mercado formal de créditos de una manera razonable. Esa es la intención, atacar los dos problemas, el coyuntural y el problema originario, que es el de las altas tasas de interés. Senador, gracias por esta charla, ha sido muy amable. No, los amables han sido ustedes. Yo les quedo muy agradecido de haber estado en contacto con ustedes y con la calificada audiencia de la radio. Gracias, muy amable. Buen fin de semana para usted. Igualmente. La conversación era con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.